Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 5 minutos y estamos aquí en La Rayuela, hoy lunes 13 de marzo del 2017. En el programa 49 de lo que va del presente año. Yo me llamo Gabriel Caicedo, su servidor, y estoy ya en compañía de mis estimados compañeros de trabajo, Fernanda Báez y Vicente Moya. Quiero agradecer en principio pues el trabajo de estas personas que nos están rodeando, que nos rodean día a día, y hacen posible pues este trabajo, esta radio revista que va dedicada para ustedes, las personas que nos están escuchando. Gracias a Vicente Moya pues el trabajo técnico en la consola. Gracias a él pues salen los insumos, las entrevistas, la música en el perfecto estado en el que presentamos. Asimismo, gracias a Fernanda que nos acompaña y pues de cierta forma es un puntal muy fuerte aquí en estos últimos semanas. Muy fuerte, ella está realizando sus prácticas preprofesionales aquí justamente en la radio y espero que esta experiencia pues le sirva tanto a nuestra compañera. Quiero mandar y extender un saludo a Beatriz Fuentes. Lamentablemente la salud, por motivo de estas gripes, ¿no? De estos vientos fuertes, de estos vendavales fuertes, las lluvias, recién ayer llovió demasiado, diría yo, en la ciudad, y pues lamentablemente el clima no deja mejorar la salud de nuestra compañera Beatriz. En todo caso, pues la doctora ha recetado que esta semana pues permanezca en reposo su voz. Está viniendo obviamente todos los días acá a la radio, nos ayuda bastante en temas de buscar entrevistados, buscar información, y pues agradecemos por eso también a nuestra compañera y esperamos que se recupere pronto. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días. Buenos días, queridos amigos y amigas, pues aquí muy bien, empezando la nueva semana junto a ustedes, y pues el día de hoy les tenemos un tema muy especial preparado, que es la inclusión. Vamos a tener una invitada dentro de unos pocos minutos, Belén Domínguez, quien nos va a hablar sobre la inclusión educativa, pero no es lo único que tenemos del día de hoy, ¿verdad, Gabriel? Así es. Hoy, como dijo ya nuestra compañera Fernanda, el tema, el hilo conductor del día de hoy es justamente hablar de la inclusión. Hacernos la pregunta siguiente: ¿en realidad somos incluyentes? ¿Usted es incluyente? ¿La sociedad ecuatoriana ha avanzado y se consideraría incluyente? ¿Se han roto brechas de económicas, brechas sociales? Ese es el punto del día de hoy, ¿no? Precisamente vamos a hablar sobre la inclusión. Y como debe suponerse, la inclusión no solamente es un tema que versará sobre, por ejemplo, educación, sino que habrá otros temas más. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de, por ejemplo, de economía, estamos hablando de política, estamos hablando de género, estamos hablando de educación, de derechos, en fin, es un tema muy amplio en el que nosotros queremos pues dar ciertos criterios, dar ciertas opiniones y por supuesto escuchar lo que dicen nuestros entrevistados el día de hoy, ¿no? Tenemos una entrevista vía telefónica justamente a Belén Domínguez. Ella es vocera y profesora en un colegio que genera esta facultad, diría yo, de ser incluyentes. Coméntanos un poquito más de este colegio, Fernanda. Pues bueno, ella pertenece al colegio Jacques-Philippe Binet En este momento ella es rectora del colegio y pues este colegio es inclusivo no solamente para personas con discapacidad, sino también para personas que vienen, por ejemplo, de hogares con familias. Exacto, o sea, personas que, por ejemplo, han migrado y los niños quedaron con sus abuelos, con sus tíos, o niños en general que tienen algún problema en sus casas, o pues quién sabe, de drogas, de alcohol. Tú sabes, hay un montón de problemáticas detrás de un niño, por lo general, y pues de esto se va a hablar, por ejemplo, de cómo ellos generan un bachillerato tecnificado para que las personas con discapacidad que tienen problemas para ingresar a otro tipo de carreras puedan salir adelante por sí solas. Es una excelente iniciativa de este colegio y de la rectora, por supuesto, y nos dará más criterios acerca de la inclusión, en este caso, pues, educativa y social, en el caso específico de esta unidad educativa, ¿no? Así también tendremos La Mirada del Ángel, esta obra que va a estar en estreno en los próximos días, y justamente estarán Leonardo Ramos y María Luisa González, quienes serían pues los creadores de esta obra, los productores de esta obra, y nos darán ciertos criterios también, y con ellos también conversaremos sobre este tema, ¿no?, de la inclusión. Vamos a ver qué mirada desde lo artístico se puede recuperar, ¿no? Y asimismo tendremos a la vocera principal de este evento llamado Expotex 2017. Expotex es una plataforma justamente para evidenciar los trabajos en moda y diseño en el Ecuador. Es una de las ferias, una de las vitrinas más importantes dentro de lo que a moda se refiere en el Ecuador. Y justamente, porque ya se han visto casos, ¿no, Fernanda? De ser incluso incluyentes y debatir el concepto de belleza en las pasarelas, ¿no? Por supuesto, últimamente pues podemos encontrar modelos con síndrome de Down, personas que han tenido, por ejemplo, quemaduras y que son modelos, y pues se debate este concepto de belleza, pero si bien no es común para nosotros, no significa que no sea bello. Así es, y justamente pues también vamos a recuperar la mirada desde esta vitrina de diseño y moda, y bueno, y obviamente versaremos sobre y hablaremos sobre los temas principales que los invitados tienen que compartirnos, ¿no? Así también tendremos música seleccionada con este fin, ¿no? Con el fin de, no sé si hay un mensaje detrás de la música, ¿no? Y pues la música seleccionada del día de hoy nos hablará justamente de eso, de la inclusión social, de la inclusión justamente a personas con capacidades especiales. Tenemos, por ejemplo, a una agrupación de Imbabura que cantan hip hop y logran hacer una mezcla entre el hip hop cantado en español y cantado en quichua. Sí, así es, porque la inclusión no solamente es de este tipo, mejor dicho, trasciende los campos y se vuelve incluso hasta artística y cultural. Una agrupación pues que dio mucho que hablar, estoy hablando de los Nin, esta combinación de hip hop con la cultura principalmente de Otavalo. Así es, tenemos títulos como José Luis Perales, que canten los niños, H.C. Andrés, Escúchame desde tu corazón, Floricienta, Los niños no mueren, Voy dibujando de Jorge Luis del Hierro, Déjame contarte de José Andrea Montaño, y Vero M, Soy yo, Raúl, y tenemos pues a un clásico de la historia universal de la música. Tenemos justamente al Himno a la Alegría, o más conocido como la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada por una orquesta de aquí del Ecuador, ¿no? La Orquesta de los Colores. A Jonathan Luna, con Ecuador sigue de pie. Y también, obviamente, la presentación del cuarto capítulo de nuestra radionovela que estamos presentando actualmente, de Dolores Cacuango. También diría un ejemplo de derechos, de inclusión también, inclusión, ¿no? Eso tenemos preparado para el día de hoy. ¿Tenemos algo más que adicionar, Fernanda, no? Pues recordarles que la inclusión no es solamente para personas con discapacidad, sino también adultos mayores, personas privadas de la libertad, personas en riesgo, como por ejemplo lo que sucedió después del terremoto, ¿no? Tenemos también la diversidad sexogenérica, así que pues ya más adelante vamos a hablar un poquito más de este tema y lo ampliaremos. Así es, entonces empecemos, siendo las 9:15, vamos a empezar con una canción, justamente de esta agrupación otavaleña llamado Los Nin, con esta canción Mushuk Runa. Vamos a escuchar pues esta combinación entre hip hop, la cultura global, digamos de esta forma, y la cultura principalmente otavaleña de nuestro país. Escuchemos a los Nin con Mushuk Runa. Somos indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Quiera que estemos, pero sin perder la conciencia ni la decencia, porque en el final es que termina mal. Y para poderlo cambiar al pasado no se puede regresar. El camino sigue yendo con el destino, yo sigo a mi camino, porque desde guaguas hemos recorrido. Así hemos conocido, así hemos aprendido, como en las montañas y la vida, siempre encontrar las bajadas y subidas. Todos los días luchando y buscando para encontrar la salida. No se desanime las caídas, los tropiezos se despiertan, te motivan a seguir. 18 minutos y ahí estaban justamente a esta agrupación llamada Los Nin, una agrupación que proviene justamente de la ciudad de Otavalo, aquí en la provincia de Los Lagos, ¿no? Género precisamente versará sobre el hip hop, y si usted pensaba que el hip hop era un tipo de género musical específicamente tenemos ese imaginario, ¿no?, de que el hip hop está hecho por personas de las urbes, personas que incluso en las urbes son discriminadas. No, estaba equivocado. También se hace hip hop en Otavalo, y justamente son personas que reconocen sus raíces indígenas y lo hacen cantando quichua, utilizando instrumentos folclóricos, por ejemplo, zampoñas, quena, charangos. Y pues lo importante de esto, de este proyecto musical, es que de cierta forma se combinan con la cultura global, pero asimismo conservan rasgos o, por ejemplo, su propia lengua, ¿no? El quichua. Eso es lo importante en esta agrupación musical, los Ni, y pues ahí está el tema musical, los Mushuk Runa. Hablando del tema de hoy, ¿no? De la inclusión. Como dijimos, pues la inclusión es un tema muy amplio. Si lo vamos a debatir, pues no alcanzaríamos en estas tres horas de radio, ¿no? Es un tema que debe ser tan fuerte, tan discutido en la sociedad, que incluso debería afectarse en temas de políticas públicas. Es decir, la realidad o la práctica de este discurso se evidenciará siempre y cuando pues veamos cuestiones muy prácticas en política pública, ejemplo. Y pues una de esas políticas públicas consideramos que debe ser justamente la política de inclusión educativa y justamente social. Y de eso queremos hablar el día de hoy, Fernanda, ¿no? En este momento vamos a hablar de la inclusión educativa. Pues sí, la inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que una escuela debe dar respuesta a la diversidad. Este término, inclusión, surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración. Hasta ese momento era el dominante en la práctica educativa. ¿Y qué es lo que supone la integración? Pues lo que supone la integración es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en lugar de que sea al revés, pues por lo general los alumnos deben adaptarse al sistema o integrarse a él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no solo de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales, sino que pretende las diferencias en términos de normalidad y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos. Así es, y creemos que la educación inclusiva pues no solo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esta diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en gran variedad de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta, en el caso de la pedagogía por supuesto, por una escuela que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibles posibilidades que ofrece la escuela tradicional, ¿no? En ese sentido, pues el proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos culturales, etcétera. Y quiero pues recalcar esto último, ¿no? Este proceso del que estamos hablando de inclusión pues significaría eso, ¿no? Que los niños principalmente, estamos hablando de inclusión educativa en la etapa primaria, sientan que son parte de algo sin importar sus características físicas, ni mentales, ni sociales, ni contextos culturales. Así es, y justamente creo que la experiencia de este colegio ha tenido que lidiar con estas problemáticas, ¿no? Es decir, niños con diferentes contextos culturales, con capacidades especiales. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia, porque conozco de muy cerca que Fernanda pues ha participado o conoce demasiado esta experiencia de este colegio. Bueno, pues la unidad educativa Jacques Philippe Binet es una institución privada que pues tiene, digamos, esta filosofía de la inclusión desde la educación inicial hasta el bachillerato. Entonces tienes ahí pues lo que es educación inicial, básica, básica superior y bachillerato. Y no solamente el bachillerato común, digamos general unificado que todos conocemos, sino también tienen un bachillerato tecnificado que es en ventas, e información turística, que esto les permite, pues, sobre todo a las personas con discapacidad, que accedan a un trabajo y se vuelvan parte de la producción nacional, porque pues muchas veces las personas que tienen discapacidad no logran acceder a una carrera universitaria, y si lo logran hacer, por lo general tienen que pagar, porque imagínate una persona en silla de ruedas, o sea, hay que buscar un sitio en el que pueda pasar, donde no haya escaleras, donde no tenga que estar subiendo y bajando. Entonces, pues, ya les permite que no estén gastando dinero, por ejemplo, en una educación privada. Este colegio, pues, se especializa en necesidades educativas de personas con capacidades especiales, grupos minoritarios y niños que vienen de hogares desorganizados o en riesgo, ¿no? Y, pues, lo que ellos proponen es respetar el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Por lo tanto, solo se permite 2 estudiantes por aula. O sea, por lo general nosotros estamos acostumbrados a tener 30, 40 compañeros. Pero en el colegio, en el colegio que les estoy contando, Jacques Philippe Binet, solo se permite tener 2 estudiantes por aula. Por lo tanto, la educación es mucho más personalizada. 2 estudiantes por aula. ¿Y cuántos estudiantes en total son? Bueno, ya preguntaremos más adelante cuántos estudiantes están ahorita, pero es un colegio pequeño, porque precisamente ese es el objetivo, exacto, poderle prestar atención a cada niño, sea que tiene un problema físico o que tiene un problema psicológico o de cualquier índole, se le pueda prestar atención y de esta manera pueda aprender de manera especializada a su propio ritmo. Así es, y pues este tema de la inclusión en la educación es todo un reto, diría yo, el hecho de, pues, vincular a tu institución, a la institución, quizás un niño que en las escuelas tradicionales se supone como un niño problema, entre comillas, un niño que quizás no den mucho por él, y que, en definitiva, pues, o sea, nos cuestiona, este tema, ¿no? ¿Quién está pensando mal? ¿Quién está teorizando mal? Y en efecto, pues, creo que las necesidades del mundo actual versarán sobre lo individual versus lo institucional, no al revés, como se hacían en épocas anteriores en que uno tenía que adecuarse a la institución. Resulta que ahora el mundo ha cambiado tanto que se está cambiando sus paradigmas, ¿no? Es decir, la inclusión debe adaptarse a cada una de las personas individualmente, y ese es el caso de este colegio. El hecho de tener 2 estudiantes por aula significa que la institución se está adaptando a la gente y no la gente a la institución. Y en ese sentido, pues, se puede trabajar con mucha más tranquilidad, con mucha más concentración el tema de los problemas. Muchas veces, pues, el tipo de exclusiones han generado incluso problemas psicológicos, han generado problemas... Pues suicidios también, Gabriel. O sea, una persona discriminada se siente sola, y al sentirse sola, pues a veces siente que nadie lo quiere, que no puede más, y busca el suicidio. Entonces, imagínate, lograr una inclusión educativa nos permite que podamos evitar suicidios, que evitemos problemas psicológicos. Baja autoestima. Exactamente, o sea, porque yo me pongo a pensar, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeña, a mí sí, pues yo soy una persona con discapacidad, para quienes nos escuchan, y es complicado que te acepten en una escuela. Y yo me acuerdo cuando ya iba a ir al colegio, saliendo de la escuela, que buscaba un colegio, y era dificilísimo, o sea, yo puedo caminar, puedo hacer las cosas. No me imagino una persona que estaba en silla de ruedas o que tiene tal vez, no sé, una parálisis, un problema del habla. Para mí fue difícil. Entonces, encontrar este colegio fue como una salida bastante fuerte y que me enseñó muchas cosas. Me enseñó a defenderme y a estar aquí hoy. Así es un, en el caso de Fernando, un ejemplo de vida, ¿no? Es decir, que sí se puede luchar contra esta corriente. Al fin y al cabo, pues, quizás desde este espacio, los efectos que tenga este espacio pues no serán muchos o que serán demasiados, no sabemos, pero el punto aquí es que animar a esta gente que pues se ha sentido alguna vez excluida de algún grupo social, de alguna comunidad, a decir que esto es una lucha, ¿no? Es una lucha porque estamos enfrentándonos a discursos ya previamente elaborados por nuestra sociedad y principalmente, yo diría,

9:34 a.m. y pues ya nos encontramos en el enlace telefónico con Belén Domínguez, rectora del colegio Jacques Philippe Binet. Belén, por favor, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días con todos, muy bien, estamos aquí. Bueno, lamentablemente el día de hoy se me complicó un poquito, no pude acompañarlos personalmente, pero aunque sea por teléfono, estoy aquí con ustedes. Bueno, Belén, te agradecemos mucho. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido para ustedes la inclusión educativa? Creo que esa es la pregunta principal. Claro, bueno, te comento, el colegio ya tiene más o menos 10, 12 años de funcionamiento. Empezamos por la necesidad de los padres de familia que necesitaban un lugar alternativo donde sus hijos pudieran estudiar y avanzar a su propio ritmo, contando con un ambiente que se respete su identidad y se valore el esfuerzo, la dedicación y el deseo de superación. Como sabemos, todas las personas, tanto regulares como aquellos que tienen necesidades educativas especiales, aprendemos de diferentes formas y a diferente ritmo. Entonces, realmente, este proyecto nació de ahí, ¿no? De la necesidad de los padres de familia que teníamos de nuestros estudiantes para poder formar este colegio. Y antes de ser colegio, nosotros empezamos como un centro de apoyo psicopedagógico en las tardes. Dábamos lo que son terapias psicológicas, terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, deberes dirigidos y nivelaciones. Y mientras estábamos en esto del centro de apoyo psicopedagógico, nos fuimos dando cuenta que no existía una unidad educativa donde realmente se haga o se realice lo que es la verdadera inclusión. Entonces, prácticamente, así nacimos. Llevamos, como te comenté, más o menos 12 años ya en lo que es esta gran aventura, esta experiencia. Realmente hemos obtenido grandes resultados. La mayoría de nuestros estudiantes de inclusión que ya se han graduado con nosotros están estudiando en la universidad. Algunos ya se han graduado en la universidad y están trabajando y han sido personas de éxito y que han logrado todas las metas que se cumplieron. Belén, ¿qué tan difícil ha sido generar esta propuesta de inclusión? Desde el ámbito, o sea, por ejemplo, de la aceptación en el ministerio, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, verás, nosotros realmente somos pioneros en inclusión. Como te comentaba, nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de instituciones educativas no realizaban la labor que hoy en día nosotros hacemos. Entonces, al principio realmente sí fue bastante complicado en cuestiones del Ministerio de Educación hasta hacerles entender la propuesta que nosotros teníamos. Gracias a Dios, hoy en día, hace más o menos 3 años, el Ministerio de Educación ya exige a todas las unidades educativas que realicen lo que es la inclusión. Entonces hemos visto bastantes avances en cuestión de la parte legal, porque ahora ya nos respaldan lo que antes no sucedía. Por favor, cuéntanos un poquito sobre el bachillerato también técnico que ustedes proponen para las personas con discapacidad. Claro, sabemos, como te comentaba, que la mayoría de estudiantes con necesidades educativas especiales, por sus diferentes patologías, por sus diferentes discapacidades, la mayoría no puede acceder a una universidad, tanto privada como pública, por los conocimientos que requiere para estar dentro de lo que es la educación superior. Nosotros hemos optado por sacar al mercado el bachillerato en turismo, técnico en turismo, lo que les da a nuestros estudiantes la opción de salir directamente al ámbito laboral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se nos capacita a los estudiantes, tanto regulares como de inclusión, en temas de turismo. El título que ellos sacan es bachiller técnico en ventas y comercialización turística como agentes de turismo. Es decir, ellos pueden ir a trabajar tanto como guías turísticas o como en cualquier empresa dentro de las áreas administrativas. Sí, entonces realmente esto nos ha ayudado bastante porque le estamos dando una opción laboral a nuestros estudiantes. También hemos hecho algunos convenios, como es el convenio con el Instituto Rumiñahui, para que nuestros estudiantes puedan terminar su carrera técnica y especializarse un poco más en lo que es hotelería y turismo. Y aquellos que no deseen seguir una universidad ya tienen el título que les avala para ir directamente al ámbito laboral. Cuéntanos un poquito más sobre el tema de la inclusión, porque estamos hablando de respetar diversos estilos de aprendizaje y, por ejemplo, el tener dos estudiantes por aula. En este momento, ¿con cuántos estudiantes cuenta el colegio? Claro, te comento. Si es que tú buscas la definición de inclusión, se denomina toda actitud, política o tendencia que busca integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad puede ofrecer. Dentro de lo que es la inclusión, no es únicamente ponerlos dentro de las aulas junto con personas regulares, por llamarlo así. Es que nosotros partimos de la definición que te acabo de dar. La verdadera inclusión es adaptar todo el currículum, ¿sí? Es decir, todos los conocimientos básicos que te pide el Ministerio de Educación a su necesidad específica y a la forma en que el niño o la niña aprende. Nosotros manejamos únicamente hasta 12 estudiantes por aula, tanto entre regulares y niños con diferentes patologías, porque esto permite que el profesor se encargue absolutamente de todos los niños. Sabemos que no únicamente las personas que tienen discapacidad son aquellas que necesitan adaptaciones curriculares, sino la mayoría, por no decir todas las personas, debido a que aprendemos de formas diferentes, necesitamos estrategias para poder comprender y aprender de mejor manera. Con 12 estudiantes por aula, el profesor adapta el currículum a todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo, en primero de básica, yo tengo una niña con síndrome de Down que tiene una sombra. Entonces, la profesora adapta el currículum para ese estudiante más los otros compañeritos que tiene. Nosotros ahorita contamos a nivel de institución con 75 estudiantes. ¿Sí? En el bachillerato mantenemos hasta 15 estudiantes por aula, ¿sí? Siempre son los cursos más numerosos. En lo que es el inicial manejamos hasta 7, 8 niños como máximo, y lo que es la primaria hasta 10. Lo que es básica superior, es decir, octavo, noveno y décimo, lo que son 12. Y por esta política que te comento, que el profesor se puede hacer cargo de todos los estudiantes, lo que no sucede en un curso de 30, 40 estudiantes, que el profesor únicamente se puede hacer cargo de la primera fila, y los que se sientan en la parte de atrás están completamente descuidados. ¿Esto les permite a ustedes respetar lo que es el estilo de aprendizaje de cada estudiante? Pero cuéntame tal vez alguna anécdota que ustedes tengan, porque con tantos estudiantes que han pasado ya a lo largo de 12 años, ¿qué anécdota sería chévere para las personas escuchar que les permita pues luchar y salir adelante? Claro, bueno, te podría contar tanto desde el punto de vista como estudiante y como docente, ¿no? Yo me gradué aquí en este colegio, en tercero de bachillerato. Yo tenía una compañera que era sordomuda. Y entonces ahí nace el colegio como tal, ya empezando con lo que es la inclusión. Entonces, realmente es un reto tanto para los estudiantes como para los docentes, porque sabemos que tú como estudiante tampoco es fácil, ya sea que seas una persona regular o que seas una persona con necesidades educativas especiales, adaptarte a un medio donde tienes que ser aceptado por los demás. Entonces, realmente, mira, la experiencia que nosotros hemos tenido es muy chévere, porque si es que tú vienes, los visitas de nuestra institución, yo tengo más o menos un 50-60% de estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, y en la hora del recreo, tú los ves absolutamente a todos jugando entre todos, compartiendo entre todos, y tú a simple vista no te puedes dar cuenta de quién es ese estudiante de inclusión y quién es el estudiante regular. Entonces, como estudiante, fue esa experiencia de conocer lo que era la inclusión desde el punto de vista como estudiante, y como docente es un reto aún mayor. El reto ha sido poder adaptar todo el currículum a todos tus estudiantes. Yo soy profesora ahorita de matemáticas, me encanta la materia y realmente es un reto, porque cada estudiante aprende de diferente forma. Y el simple hecho de ver que ese estudiante al principio del año que no podía hacer ni siquiera, por ponerte un ejemplo, una suma o una resta, a medida que van avanzando los meses y tú perseveras en ese aprendizaje, empieza a adquirir las destrezas y los conocimientos que le estás impartiendo, realmente es una satisfacción. Y como sabes, nosotros no solamente tratamos de impartir los conocimientos previos que nos dice el Ministerio de Educación, sino también toda nuestra enseñanza está basada en valores cristianos. Entonces también tratamos de rescatar eso, y nos gusta tener el concepto de que somos una pequeña familia. Todos nos conocemos con todos, todos nos llevamos bien, y o sea, el objetivo es eso, o sea, no solamente que aprendan destrezas, sino que también aprendan cómo ser ciudadanos de bien y poder subir la autoestima tan baja con la que llegan. Entonces realmente yo te invitaría a que vengan, a que conozcan y que sean parte de esta experiencia muy gratificante, tanto como docente y como estudiante. Belén, surge también otra pregunta, ya que Fernanda nos habló al principio, antes de hacer la llamada, que el colegio pues también actúa con personas que están en peligro, en cuestiones familiares peligrosas, es decir, no solamente es una institución que vincula a personas con capacidades especiales, sino que también a alumnos, estudiantes que están con familias en peligro. Claro, te comento, dentro de lo que es el término de inclusión, la inclusión ya ahora no es únicamente para personas con discapacidad, tenemos también que los hijos que vienen de hogares disfuncionales, es decir, ya sea que tengan solo papá o solo mamá, o que los papás estén separados o que los papás estén divorciados, también entran dentro de este grupo de lo que es inclusión. Nosotros lo que hacemos con estos estudiantes es más la parte psicológica y emocional. Por eso, como les comentaba, nosotros ponemos el concepto y damos ese concepto de que somos una familia. Sí, sabemos que la escuela o el colegio es el lugar donde pasas la mayor parte de tu tiempo, hablando de más o menos 6-7 horas al día. Entonces, tenemos que recalcar que siempre a lo largo de la historia de la educación se ha visto a las escuelas y a los colegios como el segundo hogar. Entonces, si es que hablamos de niños o de jóvenes que vienen de familias disfuncionales, su parte emocional y su parte psicológica está bastante afectada por la separación de sus padres, por los problemas intrafamiliares que tienen. Entonces, realmente nosotros tratamos de que el colegio, aparte de que, como te comentaba, de que adquieran esos conocimientos previos al currículum de educación, también aprendan valores y que puedan entender y comprender que la mayoría de situaciones, primero, que no es culpa de ellos. Las decisiones que tomen sus padres son decisiones de sus padres y no de los niños. Lamentablemente nos afecta y nos afecta el medio en el que vivimos, y tratamos de que el colegio sea esa herramienta para que ellos tengan un poco de paz, donde encuentren un poco de amor, donde sean comprendidos. Y la inclusión no solamente sería en base a lo que es educativo, sino también es emocional. Y así logramos que la autoestima tan baja con la que ellos lleguen, al final ellos se sientan valorados e importantes, incluso ellos pueden ser agentes de cambio dentro de su casa y dentro de su comunidad. Belén, y en cuanto a la autogestión del colegio, ¿cómo logra soportar este colegio la cantidad de demanda de los estudiantes? Como vemos, pues ahí, creo yo, ¿no? Se necesita como un presupuesto especial para desarrollar todas las actividades a nivel pedagógico y de diseño curricular dentro de la institución. ¿Cómo se hace para autogestionar el colegio? Claro, te comento. Nosotros nos financiamos únicamente de las pensiones de nuestros estudiantes. Realmente nuestra pensión es baja, ¿sí? Comparado a todos los servicios que nosotros ofrecemos. Dado el sector donde nosotros nos encontramos en este momento, el nivel socioeconómico que manejamos es un nivel socioeconómico medio, incluso hasta medio bajo. Entonces, los costos que nosotros manejamos es únicamente, llamémoslo así, es una parte significativa. Ahí nosotros contamos realmente con todo nuestro personal docente, está capacitado, inclusive son personas que realmente ellos nos entienden, nos comprenden y nos apoyan. Sabemos que ahorita la crisis a nivel del Ecuador está sintiendo en todos los ámbitos, en el ámbito educativo. Y entonces nosotros hemos hecho mucha autogestión. Por ejemplo, nosotros manejamos convenios con diferentes fundaciones, tanto nosotros para ayudarlos como para que nosotros nos ayuden. Y el colegio, como tú puedes ver, no es muy conocido. Ya tenemos 12 años y la mayoría no ha escuchado de nosotros, dado que no hemos tenido el presupuesto necesario para darnos a conocer. Sin embargo, las personas que han llegado a nosotros han sido recomendadas, estudiantes que ya han estado aquí. Y como te digo, la inversión mínima que tú haces con nosotros, al final vas a tener grandes beneficios, después de simplemente como padre de familia, después de ver que tu hijo, que tu hija, la autoestima baja que tenía, de repente es una autoestima sumamente alta, y no llamemos de egocentrismo, sino llamemos de una autoestima sana, ¿sí? Y poder ver que los chicos salen adelante, poder ver que logran todas las metas que cumplen. Entonces, esa es nuestra propaganda. Ahora sí quisiéramos darnos un poco más a conocer, porque nuestro presupuesto también es sumamente limitado. Hay un montón de proyectos que no hemos podido hacerlos por la parte económica, pero que todavía estamos viendo la forma de realizarlos. Y una pregunta más. No sé si Belén podrías hacer la invitación para que la gente interesada en ver este modelo educativo pues pueda asistir al colegio. Por favor, haz la invitación personal y también ubica los datos y los contactos, por favor. Claro, con gusto. Nosotros estamos ubicados en el Valle de los Chillos, en el sector Mirasierra, la mayoría debe ubicarse en la Vía Alpino. Estamos en la calle Las Alondras y Avenida El Alón. Esto es de la gasolinera petrocomercial de la Vía Alpino, a mano derecha, una cuadra y media. Y nuestro letrero está en la parte de afuera, es un muro de cemento, puerta negra, y en la principal también está nuestro letrero. Si es que ustedes gustan, me pueden escribir al mail del colegio, que es colegiobinet2010@gmail.com. colegiobinet2010@gmail.com. O si no, pueden llamarme directamente o mandar un mensajito por WhatsApp. Mi número es el 097-90-42-783. Estamos a las órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Yo les animo que vengan, que visiten, que conozcan y que realmente vean lo que la verdadera inclusión es. No solamente es poner a los estudiantes dentro de las aulas, sino que adaptar todo el currículum, y la parte emocional y afectiva es la más importante. Como les comentaba, si es que ustedes vienen a la hora del recreo, van a poder ver que todos estos estudiantes se llevan con todos y que tú no puedes diferenciar realmente a la persona que es de inclusión y a la persona regular. Agradecemos pues la entrevista a Belén Domínguez, rectora del Colegio Jacques Philippe Binet. Y pues agradecerte, Belén, por todo este tiempo, por la entrevista vía telefónica, y deseamos desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los éxitos a esta institución, pues que creemos ha hecho un labor loable. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenga un buen día. Dios los bendiga. Así es, son las 9:50. Vamos a comentar un poco más adelante acerca de esta experiencia en este colegio, pero de antemano pues queremos primero presentar un tema musical. José Luis Perales con el tema Que canten los niños. Escuchemos. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para para que son mi mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me escuchen el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan

No me imagino qué tipo de sociedad sea esa, ¿no? Seguramente es una sociedad... a mí me trae a colación, pues, una de las ¿cómo sería? De los escritos de la literatura más famosos de estos últimos tiempos. Me trae a colación El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Una sociedad en la que nadie se da cuenta que está dividido por clases. Y todos andan pensando en... mejor dicho, no piensan. Y están topados justamente solamente para trabajar y aparentar que son felices. Obviamente este tema es mucho más complejo, ¿no? Y nos gustaría también alguna vez presentar esta obra de Aldous Huxley, El Mundo Feliz. Imagínese una sociedad así, todos unificados, todos pensando lo mismo. Me parece también... me trae a colación también estos temas, el tema de Pink Floyd, justamente, que habla acerca de la educación de forma serial. Tanto tiempo, pues, en esta sociedad nos han enseñado eso, ¿no? Una educación serializada, tratando de que las individualidades no salgan a flote, sino que generalidades sean las que se construyen en el ser humano, y resulta que el ser humano es muy complejo, muy diverso en su pensamiento, y capaz que quizás usted quiso ser futbolista y en la escuela pues no se lo permitieron, su familia no se le permitió, o quizás usted quiso ser artista siempre o tuvo esa inteligencia para las artes y el sistema educativo no le permitió. Y así vemos algunos casos, ¿no?, de temas frustrados en el que muchas personas quisieron ser algo distinto a lo que son actualmente. Trabajar en algo que quizás hoy no les guste, pero ¿qué más les toca, no? Lamentablemente este tema, pues, es producto de esas relaciones que estoy hablando, esas asociaciones y preguntas que estoy formulando, pues precisamente se deben a un sistema educativo que no ha sido tolerante con nadie, sino que simplemente ha tratado de generalizar y pensar que el ser humano es lo mismo en todos los casos. La educación inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas, y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una escuela que acoge la diversidad general sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por las posibilidades que ofrece la escuela. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada estudiante. Este proceso pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar las características físicas, mentales, sociales, contextos culturales y demás. Es importante recordar que las personas, pues, que deben ser incluidas no solamente, como lo decía Belén, son las personas con discapacidades o capacidades especiales, sino también diversidades sexogenéricas, personas en riesgo, personas incluso con problemas mentales, podríamos decir una persona con esquizofrenia. No es que ella deba adaptarse al sistema, sino que, o sea, el sistema también tiene que incluirla e incluir a todas las personas. Así es lo que decíamos, y justamente nos dio la razón la Belén Domingo, la rectora de este colegio, ¿no? Decíamos que actualmente el mundo debe pensarse así. Las instituciones deben adaptarse a las personas, no al revés, no a las personas a la institución. Eso ya es un paradigma del siglo pasado, cuando las instituciones, pues, desde la institución, y aquí voy a tratar de proyectarme un poco más y tratar de ser un poco más conciso, ¿no? Hay autores teóricos, justamente sociales, que hablan acerca de esto. Me trae a colación igual el nombre de Michel Foucault, por ejemplo, que decía que, o mejor dicho, es una paráfrasis que estoy tratando de hacer, las instituciones, pues, emanaban un discurso. Por ejemplo, usted imagínese esto. ¿Y quién define qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Quién define quién es la persona que debe estar privada de libertad o la persona que tenga libertad? ¿Quién define el discurso de quién está sano mentalmente o quién no. Y justamente esos discursos son los que analiza este teórico francés, ¿no? Michel Foucault, cuando nos dice, por ejemplo, este tema de los anormales. No sé si recuerdas esta lectura, Fernanda, este texto de los anormales de Michel Foucault, donde nos habla acerca precisamente de que las sociedades en los siglos, ¿qué diré?, en el siglo XVIII, si no me equivoco, pues consideraba muchas personas anormales, simplemente por el hecho de nacer distintos, y eran excluidos literalmente de las sociedades. Pues es que con este tema de la la anormalidad y de la normalidad, entramos en una discusión, diría yo, que viene desde el sistema. O sea, es el sistema que nos dice que las personas que no tienen, entre comillas, que no tienen problemas, porque en realidad todos tenemos problemas, todos tenemos algo que nos diferencia. Ya lo decía Gabriel, que feo sería que todos seamos exactamente iguales y nadie tenga algo que le disguste o algo que le guste más. Pues esto de las normalidades es un problema grave, diría yo, un empobrecimiento del mundo, porque le quita pues a las personas las experiencias posibles. Por ejemplo, en el caso de un niño, separarlo entre el niño dotado, el niño inteligente y el niño que no, puede. Sí. Así es. Justamente en la escuela, ¿no?, en esos modelos tradicionales, siempre se hace esas clasificaciones, es decir, el niño que se adaptó, porque esa es la palabra, al sistema versus el niño que no puede adaptarse y por diferentes circunstancias que incluso desconocemos, desconoce el propio niño y desconoce justamente los agentes del sistema, en este caso los maestros, los padres, se desconoce esa psiquis individual, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasó que a mí, por ejemplo, a mí no me gustaban las matemáticas? Ni a mí. ¿Cómo? Ay, no, qué horrible que era tener clases de matemáticas, porque los compañeros que sí podían te trataban como inferior. Igualmente los profesores eran como que, ay, tú no eres inteligente porque no puedes hacer matemáticas o porque no puedes hacer física o cosas por el estilo, pero no es así. O sea, a mí me pasaba eso en la escuela y no es así. La matemática no es la una inteligencia. Uno puede ser bueno para dibujar, para hablar, para un montón de cosas, bailar. Así es, y de eso también quería pues hacer la mención, ¿no? Quizás usted quería ser futbolista y tenía todas las aptitudes y actitud para hacerlo, pero lamentablemente la escuela o el sistema o los padres, la familia, lo que sea, no se lo permitieron. Y ahí tenemos vidas frustradas, ¿no? Igual voy a tomar como ejemplo mi persona igual, ¿no? Yo en el colegio y desde escuela a colegio recuerdo que siempre he sido muy malo para las matemáticas, tengo que reconocerlo. Pero también en una faceta que me ha tocado pues hacer, ¿no?, de profesor, de cierta forma, entendí una cosa. No, el problema no es el niño. El problema no es la persona. El problema es el sistema. El problema es el sistema y el problema es la pedagogía o la metodología con la que se maneja dicha enseñanza. Y lo digo, ¿por qué? Porque siendo, por ejemplo, un joven de, me acuerdo, 15 años, creo, decían, pues, había un terrible mito sobre el factoreo, cuando se llegaba al tema de factoreo en el colegio, ¿no? Y decían, no, el tema es complicado, es muy complicado. Y resulta que yo tuve un excelente profesor de matemáticas, creo que el único que recuerdo que me enseñó realmente las matemáticas y entendí con mucha facilidad. Cosa que no se hizo durante toda la primaria y la mayor parte de la secundaria, ¿no? Entonces yo creo que el problema sí está en las metodologías, en las pedagogías y en los cambios de paradigma. Y incluso lo puedo afirmar actualmente. Estoy casi 100% seguro de que todos nacemos con capacidades y potenciales específicos, pero aquella persona que esté dando clases, que sea profesor, o que esté en medio de este sistema, ¿no?, que no solamente es el profesor, sino son los padres y algunos otros agentes, deben darse cuenta de que hay algo escondido en esas mentes, y eso toca explotar, pero lamentablemente no tenemos la dinámica para cambiar y transformarnos nosotros primeros para poder inculcar ciertos conocimientos a otras personas de otra forma. Mejor dicho, el dilema de la educación solamente radica en la forma en la que enseñamos. Creo que todos somos capaces de aprender lo mismo, pero de diferentes formas. Es que es eso, ¿no? Bien dicen que para cada carrera uno tiene que tener vocación. Y yo creo que para ser profesor necesitas tener una vocación bastante grande. Y no solo vocación, sino también paciencia, experiencia de haber visto y vivido ciertas cosas. Y sobre todo pasión y autocrítica, porque se trata de, sí, como dijimos, ¿no? No se trata de que el niño no haya aprendido lo que uno le enseñó, sino que el problema está en la forma en que uno le esté tratando de enseñar. Yo creo en eso, es al revés el problema, ¿sí? Entonces, no sé qué ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, qué opinan del tema. Nos gustaría conocer su respuesta, quizás alguna anécdota, qué pasaron con ustedes en el colegio, en la escuela, qué querían ser y no pudieron ser. Sí, nos gustaría que nos lleguen esos comentarios, esas anécdotas, esas experiencias, esos testimonios. Nos pueden escribir a nuestro fanpage de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos ubica como Radio CCE en el Facebook, o también podemos dar un número telefónico para WhatsApp. Fernanda. Pues puede escribirnos al WhatsApp 0978-609566. 0978-609566. Así es. Si usted tiene algún tema, alguna cuestión que usted quiere que analicemos, pues no duden en escribirnos. Nosotros estamos pendientes de sus inquietudes. Son las 10 de la mañana con 14 minutos y vamos a un tema más, ¿no? Vamos a escuchar a este compositor ecuatoriano H.C. Andrés. Sí, es un compositor realmente que nadie lo conoce, creo. Pero haciendo la investigación precisamente para el tema, encontramos en su canal de YouTube esta canción, Escúchame desde tu corazón. Y nos parece importante pues difundir, porque este compositor ecuatoriano nos va a hablar acerca también de inclusiones. Escuchemos, escúchame desde tu corazón, a H.C. Andrés. Siento tus ojos, guardo ese brillo y melodías en tus notas escondidas. Son tus latidos los que dan ritmo a las sonrisas más hermosas y sencillas. Y levanta tu mirada hacia el cielo, ponle el color faltante al arco iris y escuchemos las palabras de tu corazón. Con amor podemos reflejar su risa para poder reír, para poder cantar, para poder volar. Mis ángeles llenos de fantasía, para poder creer, para entenderlos bien, de ellos aprender, con la magia que refleja su amor, para escucharlos desde el corazón. Te doy mi vida con energía, tus ideales y tus metas las conquistas, todos tus sueños los vas cumpliendo, con tu ejemplo sé que todos hoy podremos. Tú conquistas este mundo desde adentro, ponle el color faltante al arco iris y escucha las palabras desde su corazón. Con amor podemos reflejar su risa poder reír, para poder cantar, para poder volar. Son mis ángeles llenos de fantasía, para poder creer, para entendernos bien, de ellos aprender. Con la magia que refleja su amor, para escucharlos desde el corazón. La magia que refleja su amor, para escucharlos desde el corazón. Diez de la mañana con 19 minutos, estamos de vuelta aquí en La Rayuela. Habíamos anunciado en la mañana, en el inicio, en la introducción de este programa, que hoy nos acompañarán precisamente Leonardo Ramos y María Luisa González, quienes serán pues los autores de esta obra que se está pronto a estrenar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 15 de marzo, 16 y 17 del mismo mes a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy hablando justamente de la obra La Mirada del Ángel, una obra que fusiona la danza y el teatro en una sola escena, basada justamente en los textos de Walter Benjamin. Y pues tenemos hoy el honor de estar en la presencia de justamente de Leonardo Ramos y María Luisa González. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran María Luisa y Leonardo? Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, bueno, ya listos para estrenar la obra, y como todo estreno es el nacimiento de un proceso que viene desde hace rato, quizás es un año de trabajo, entonces estamos muy motivados para compartir con el público. Leonardo, ¿cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo están? Sí, aquí con un poco de nervios frente al estreno, que es algo muy muy natural, y también contentos, ¿no?, que después de este año de enfrentar este proyecto, ¿no?, en sus distintas áreas, ya por fin va a dar a luz frente al público que asista al Prometeo. Hablemos en principio pues de la obra. Me llama bastante la atención de que la obra esté basada en un texto de un gran filósofo llamado Walter Benjamin. Hablemos de esto, en qué se basaron, cuáles son los textos y por qué se basaron en esta obra de Walter Benjamin. Bueno, La Mirada del Ángel precisamente es uno de los temas como se enfrenta el análisis de Walter Benjamin acerca de una crítica de la historia, ¿no? Y él se inspira en el cuadro de Paul Klee, que es el Ángel Novus, pero se pregunta por qué el Ángel de Novus mira hacia atrás, pero mira aterrorizado hacia atrás. Y ahí desarrolla toda su teoría sobre crítica de la historia, la novena tesis. Y a nosotros nos pareció muy motivador tomar como una iniciativa, un comienzo de nuestro montaje, el Ángel Novus, el ángel que mira hacia atrás, ¿no? Es un ángel que no puede detenerse frente a lo que él ve en la historia, que está destruido, porque un viento huracanado viene desde el paraíso y inevitablemente le empuja hacia adelante, y adelante significa el progreso, pero ese progreso trae devastación y muerte. Entonces, esa conciencia del ángel hace que sea un ángel rebelde, pero no puede reconstruir nada, ¿no? Para nosotros toda esa teoría tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos ubicarnos como artistas y pensar que queremos hacer un discurso y hablar sobre toda la humanidad, pero desde el punto de vista de los vulnerables, de los vencidos, porque dice Walter Benjamin, hay que reconstruir la historia, volver a hacer la historia desde los vencidos y no desde los vencedores. Pero esto, más que una gran teoría el momento en que aterrizamos al montaje, es nada más que una motivación para hacer nuestras microhistorias y una dramaturgia, que precisamente la hace Leonardo, una dramaturgia de microhistorias que nos involucra, que nos sentimos parte de eso, que nos trastoca a nosotros también, que nos afecta y que lo sentimos, ¿no? Es decir, no estamos haciendo toda una teoría sociológica, etcétera, así antropológica de nada, sino más bien estamos desde las vivencias, desde la piel, desde la sensibilidad, ¿no? Justamente, ¿no? Esta metáfora que ocupa Benjamin para explicar la historia y lo que la historia, pues, o cómo se ha construido la historia, se ha construido con cadáveres, ¿no? Con cadáveres, justamente con cadáveres de los vencidos y vulnerables, como dice María Luisa. Y en ese sentido, pues, María Luisa nos dice que, lejos de hacer una adaptación totalmente sociológica y literal de la metáfora de Benjamin, se trata de encontrar microhistorias en esta obra. En ese sentido, Leonardo, ¿cuáles serían esas microhistorias? Nosotros nos basamos a partir de la novena tesis de Benjamin, y al momento que iba estructurando la dramaturgia, fui cogiendo dos personajes eje que plantea en su teoría Benjamin, ¿no? El uno es el ángel y el otro es el tiempo, pero el tiempo, que puede ser algo tan, sí, tan abstracto también, lo centré en lo mitológico, ¿no? En el concepto de Cronos, el dios del tiempo griego, de la mitología griega. Entonces, a partir de ahí se fue estructurando estas microhistorias que tomaban temas muy concretos de la vivencia individual, pero que se vuelven colectivos dentro del planteamiento que hace Benjamin en sus propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas microhistorias topan la soledad, topan el exilio, topan la guerra, topan la violencia en todos sus sentidos, topan el abandono, la tristeza, y todas estas microhistorias están atravesadas por el poder que está presente en todos los estamentos de nuestra vida a partir de la historia, ¿no? Y de esa manera fue como se fueron concretando estas microhistorias. Estas microhistorias que aparentemente son como muy cercanas a nosotros, pero que son muy simbólicas frente a lo que es la historia de la humanidad, la historia de nuestras sociedades, la historia de los vencidos, la historia de los pueblos que han sido avasallados en distintos contextos y en distintas épocas, ¿no? Así es como fueron surgiendo estas historias. María Luisa, quizás en la obra, quizás no conocemos de fondo, pero ¿hay alguna intervención de algunos personajes? Supongo que sí. ¿O cómo maneja la obra esta dinámica para explicar microhistorias? Bueno, nosotros en el escenario estamos solo los dos, es decir, Leonardo, que es actor bailarín, y bueno, y estoy yo, ¿no?, que soy bailarina y que tengo que asumir también una posición de actriz, de alguna manera. Entonces, ese cruce de lenguajes, porque no es solamente danza-teatro, sino también la palabra, el gesto, ¿no es cierto?, el movimiento, el no movimiento, el silencio, etcétera. Ese cruce de lenguajes nos permite a nosotros también mutar entre los personajes. El ángel también es mujer y diferentes relaciones de mujer, ¿no? Hay un momento específico de amor, pero hay un momento específico del desamor, otro de la violencia, otro del feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y el otro personaje también va mutando, ¿no? Es decir, Cronos, el tiempo, o el hombre, y luego Benjamin, la imagen de Walter Benjamin, ¿no? Porque es sumamente importante para nosotros tenerle allí presente a Benjamin. Porque él vivió también eso, ¿no? Él fue además fue un ser vulnerable, fue un ser débil, incomprendido, etcétera, ¿no? Entonces nos identificamos muchísimo y

los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Wilson Pico, bailarín y coreógrafo. Yo creo que las normas y reglamentos no son procedimientos que cortan la libertad, sino que producen a un orden para que no haya confusiones y que lo que suceda esté equilibrado. No se puede pasar por alto, es tremendamente importante y por eso mismo hay que hacerlo con mucho cuidado para que sea lo mejor para el país. No se trata de aislar a la gente, no dejarle intervenir, sino que la intervención sea lo más coherente posible. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Desde la mañana con 34 minutos, estamos junto a María Luisa González y Leonardo Ramos, este par de artistas que han creado pues todo el concepto y toda la obra de la obra La Mirada del Ángel, donde se fusiona pues la danza y el teatro y algunos otros recursos artísticos, justamente basado en los textos de Walter Benjamin, y pues quedará su estreno este 15, 16 y 17 de marzo a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estábamos en este diálogo, ¿no?, en tratar de fundamentar un poco el concepto, y que a mi parecer pues es muy fuerte, poderoso el concepto, y tratar de que este concepto tenga cierta practicidad ya en la obra en sí misma, ¿no? Y pues comentábamos de que de cierta forma considero yo es un reto tremendo tratar de representar al Cronos, al tiempo, tratar de representar el avance del Ángel Novus y la historia, es todo un reto, ¿no? Y en ese sentido pues ha salido una pregunta. Cabe contextualizar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que Walter Benjamin era un filósofo que trabajó sobre un paradigma que se lo puede definir dentro de la teoría crítica, muy apegado quizás a los paradigmas marxistas, y en ese sentido pues sale una pregunta, ¿no? Todo teórico crítico siempre tiene una esperanza sobre la humanidad. La teoría crítica precisamente hace la crítica frente a las cosas que se cree que en la modernidad se han planteado mal o se están haciendo mal, y en ese sentido pues todo teórico crítico tiene una responsabilidad de arrojar una propuesta, y en ese sentido pues tenemos esperanza, tenemos una solución al sistema, a la modernidad que estamos viviendo actualmente, y pues sale este sentido de lo mesiánico. Justamente María Luisa nos va a aclarar este sentido, ¿no?, de lo mesiánico. Sí, Walter Benjamin es alemán judío, y entonces su condición, además marxista, entonces, perdón, su condición le lleva a no despegarse de sus propias de su propia formación. Le pasa un poco igual que a Ana Arendt, ¿no?, que también es alemana judía y que asumen un pensamiento sin rechazar su condición de sus vertientes, ¿no? Entonces, Walter Benjamin hace una reflexión también acerca de lo mesiánico, qué significa lo mesiánico, y trastoca todo el sentido judeo-cristiano, digámoslo, ¿no? Y cómo por un lado tiene la teoría de la utopía, pero la utopía planteada desde el marxismo, esa necesidad de plantearse procesos a futuro, ¿no? Y junta lo utópico con lo mesiánico, para reflexionar y encuentra, pues, y no, nos deja una teoría de pensar que lo mesiánico es indispensable en el ser humano, pero no desde el punto de vista de la teoría tan cerrada, esperar que algo me resuelva alguien externo. Es decir, uno espera el Mesías prometido para que me resuelva mi vida. No, sino que lo mesiánico está dentro de cada ser humano y es la esperanza. Pero esa esperanza se le recupera únicamente cuando hay una conciencia de crítica de la historia. Porque si no, somos seres totalmente cosificados que nos lleva el sistema, ¿no? También en el pensamiento. Entonces, cuando hay un análisis crítico de mi ser... en este momento de mi vida, de mi ser, de mi devenir, de mi sujeto social y mi yo como sujeto político, hace que entendamos lo mesiánico desde algo que está dentro de nosotros y que podemos transformar el mundo desde nuestras propias voluntades. Entonces, eso también queremos nosotros plantearlo, lo planteamos en la puesta en escena, porque no es solamente un discurso contra el poder, la guerra, el machismo, etcétera, etcétera, sino también ese mundo esperanzador que podemos tener nosotros, cada uno de nosotros. Ya, pues, lejos del concepto de la obra o las bases conceptuales, Leonardo, coméntenos, hace rato o al inicio de la entrevista mencionaste que es un año de trabajo. ¿Qué ha pasado en un año? Y pues ahora ya los tenemos ya a punto de hacer el estreno, ¿no? ¿Qué ha pasado en un año en este equipo de trabajo? Ha sido un gran recorrido, a ratos un poco desesperanzador, porque cuando tú planteas un proyecto y las posibilidades, ves que las posibilidades reales de ese proyecto van desapareciendo, sobre todo por cuestiones de financiamiento, entonces como que te empieza a rondar la desesperanza, ¿no? Como esa desesperanza que muchas veces le acompañó a Walter Benjamin. Pero también ahí está ese ímpetu, lo opuesto, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes resolver algo que aparentemente tienes todo en contra? Ya. Entonces nosotros tuvimos muchas etapas en ese proceso. El encontrarnos, la propuesta de María Luisa, el analizarla, las lecturas, la investigación sobre Walter Benjamin, sus escritos, escritos de otros teóricos sobre su pensamiento. O sea, todo eso se fue acumulando y nos fue enriqueciendo sobre lo que queríamos hacer ya más concreto, ¿no? Y paralelamente este trabajo de facilitar los recursos para que esto se dé, que fue un trabajo que se metió de cabeza María Luisa contra viento y marea, abriendo todas las puertas posibles para ver por dónde podía surgir esa posibilidad, ¿no? Entonces se abrieron muchas puertas, la mayoría se cerró, pero hubo como esa luz esperanzadora al final, que cuando ya nosotros pensábamos que ya no íbamos a hacer el proyecto, justo surgió la posibilidad del financiamiento de los fondos de cultura del Consejo Nacional de Cultura y el apoyo en todo lo que es la impresión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Teatro Prometeo, ¿no? Entonces eso ya nos volvió como a... nos dio energía para nuevamente decir, bueno, ya tenemos esto, ahora sí nos lanzamos. Y con todo el material anterior que teníamos, ya lo ponemos sobre la mesa y empezar a trabajar la dramaturgia, empezar a ver el equipo, volver a hablar con el equipo de artistas que nosotros habíamos ya contemplado que nos iban a apoyar y que también nos habían confirmado que nos iban a apoyar en este proceso, y luego encontrar el espacio de trabajo, que también eso ha sido una cuestión muy, o sea, como muy mágica. Dentro de este proceso, ¿no? Nosotros creamos la obra en una capilla, que ahora es una sala de ensayo y de funciones, que queda en que lo administra CEDEX, que es una fundación para la danza, y que queda en San Blas, la capilla de un antiguo colegio particular, ¿no? Entonces, como que el espacio nos permitía también ese, esa tranquilidad, ese silencio, ese misticismo que hay en esa capilla, nos sirvió como para ir, como hacer estallar el tiempo, ¿no? Que es uno de los términos de Walter Benjamin en sus escritos. Y haciendo estallar el tiempo iban surgiendo las cosas que estaban en la cabeza, o en las sensaciones, o ya en la dramaturgia, estas microhistorias que iban tomando forma, ¿no? Desde nuestro concepto, desde nuestra visión. Y luego, cuando llegó, empezó ya a trabajar directamente con nosotros, Gerson, también la confrontación con su visión y cómo estos conceptos iban mutando, cómo estas propuestas iban transformándose. Cómo, o sea, los cimientos estaban, pero la estructura que los cubría iba cambiando de piel, ¿no? O sea, nosotros teníamos una idea, el Gerson planteaba otra idea, a veces esas dos ideas formaban una sola. A veces la nuestra quedaba, a veces quedaba la de Gerson, y así fue como se fue entretejiendo, ¿no? Como una red, la mirada del ángel, hasta ahora que ya prácticamente estamos a las puertas del estreno. A propósito de la capilla, pues algunos artistas ya nos mencionaron esta sensación de que se siente en este lugar, ¿no? Maravilloso, sí. El maestro Mateus, a Francisco Ordóñez, Alejandra Delgado ya nos comentaron. ¿Cómo no? Esa ambientación, y me alegro pues que espacios como ellos sirvan para el fomento del arte, ¿no? Hablando ya en sí del montaje, María Luisa, ¿qué necesitan o qué necesitaron para hacer todo el montaje? Me imagino, pues, materiales, me imagino, no sé si un arte ya elaborado en el fondo. Este montaje tiene una propuesta desde el comienzo, una propuesta no ostentosa, no así un macro montaje full, ¿no? Sino más bien una honestidad de trabajo en donde lo que se necesita es lo puntual. O sea, no es así como que, digamos, a ver, una mega producción, no. Sino más bien nuestra producción, nuestro mega trabajo está en la vida interna como artistas y muy honesto, es decir, necesitábamos un presupuesto mínimo, ese presupuesto lo pedimos, mínimo decente para salir, no sin muchas pretensiones, como digo, sino con una honestidad muy puntual, porque es nuestro estilo de trabajo, ¿no? O sea, toda la vida venimos haciendo cosas casi desde con pocos recursos, no necesitamos así como entrar en el consumismo también, ¿no? Pero por supuesto que qué bueno que pudimos conseguir que nuestro proyecto sea aprobado dentro del Consejo Nacional de Cultura y tenemos ese financiamiento, y qué bueno que la Casa de la Cultura, como siempre, a mí siempre yo me siento muy agradecida con la Casa de la Cultura, siempre me abre las puertas con un apoyo muy concreto, muy puntual y muy importante, ¿no? Entonces, solo eso necesitábamos, porque lo otro es todo lo que está atrás de nosotros, de la experiencia de Leonardo, un poquito ya los años que uno lleva así lindo, lo lleva dentro, los años de trabajo, de experiencia, y también con otros compañeros como Gerson Guerra y también Santiago Hidalgo, que son más jóvenes pero que también tienen esa gran sensibilidad, es decir, creo que aquí es la suma de sensibilidades. Y para eso, desde el comienzo decíamos, nosotros queremos una producción donde no hay grandes escenografías, no hay grandes espectacularidades, sino que más bien todo va a estar centrado en el trabajo actoral, dancístico, de interiorización, ¿no? Ahora, los elementos que se usan sí son unos elementos que significan, ¿no? O sea, cumplen un rol importantísimo, ¿no? que tienen un gran significado, pero que va a tener diferentes lecturas, ¿no? Entonces, por eso es que los elementos son puntuales, pero como te digo, desde el comienzo, desde el primer día que nos pusimos nosotros a trabajar con Leonardo, dijimos, esto tiene que ser una obra de... No queremos grandes cosas que más bien a veces puede hasta hacernos ruido, ¿no? Sino lo puntual, lo necesario está, y desde allí lo vamos manejando. Respecto al trabajo de Gerson Guerra, sabemos que él es la dirección y puesta en escena. ¿Cómo ha sido el trabajo con esta persona? Ha sido un trabajo muy enriquecedor, muy provocativo, ¿no? Muy fuerte. Gerson trabaja a nivel corporal muy duro, con una disciplina muy tenaz, que para nosotros ha sido muy chévere, porque nos ha puesto como en una onda bien particular frente a la creación. Y a mí particularmente me gusta mucho el trabajo fuerte, disciplinado, físico, que en nuestro medio no es muy común, ¿sí? Y los tres. Y ahí estamos de acuerdo. Claro. Porque yo también, sí, mucho rigor. Sí, mucha disciplina. Y nos encanta. Y los tres hemos compaginado muy bien en lo que queremos decir, ¿no? En lo que queremos plantear. Cada uno abierto a las propuestas del otro o a las propuestas del conjunto, ¿no? Igual que, por ejemplo, con Santiago Hidalgo dentro de lo que es la banda sonora o la creación musical. Entonces, ha sido un trabajo muy enriquecedor. Para mí ha sido muy enriquecedor. Hace mucho tiempo que no aprendía cosas nuevas frente a la escena, ¿no? Y frente a mis posibilidades en escena. Y dentro de la propuesta que, como decía María Luisa hace un rato, teníamos de que sea una propuesta muy minimalista, o sea, en algunos aspectos muy artesanal, y que seamos nosotros, nuestros cuerpos, nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras emociones las que vayan contando la historia, con los elementos muy determinados que existen y que son muy simbólicos, ¿no? Y que van de una historia a otra historia, van mutando, cobrando otra significación. Entonces, el concepto, cuando Gerson se integró ya al trabajo, fue muy chévere el darnos cuenta de que los tres coincidíamos en lo que queríamos hacer en escena, la estética que queríamos plantear en escena con la mirada del ángel. Nuestro hilo conductor del día de hoy es la inclusión. Entonces, pues, al hablar de la mirada del ángel, como ya lo decíamos, estamos hablando de la sensibilidad de los vencidos. ¿Cómo es el tema de la inclusión para ustedes en esta obra y en el arte en general, no? Sí, mira, estamos en una época en que hablamos mucho de derechos, ¿no es cierto? Pero alguien decía, se habla de derechos cuando no se cumplen los derechos. O sea, ¿por qué luchamos por derechos? Porque es una sociedad, porque somos sociedades en donde existen desigualdades profundas, enormes, y cada vez esa brecha es más grande. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Desde diferentes sectores, de mujeres, de diferentes sectores, ¿qué es lo que necesitamos? Hablar de derechos para conseguir precisamente esos derechos, ¿no? Es decir, una sociedad en donde la construcción en sí misma de una vida más llevadera tiene que hacerse a partir de quitar esas brechas enormes, pero el sistema no nos lo va a dar así facilito, ¿no? La teoría o los ofrecimientos no son reales. Entonces, la inclusión es parte de la lucha por los derechos, ¿no es cierto? Quiere decir que somos sociedades que no se cumple una armonía total, una armonía en donde no hay que luchar por nada, pues si ya está la armonía. Entonces, dentro de eso, la inclusión es un segmento de todo aquello que poco a poco como sociedades tenemos que ir construyendo, ¿no? Y cada vez más, es decir, toda nuestra construcción de derechos hacia una igualdad y una equidad de oportunidades y de funcionar como sociedades está a partir de cómo se construye el poder, cómo se ejercita el poder en nuestras sociedades, ¿no? Porque no es solamente un tema de equidad poner en una constitución o poner en una ley y después no se aplica, ¿no? O sea, no se aplica y después tampoco se reconoce y es una, como te digo, es una lucha que sí va como lento, pero es importante que atrás hay tantos trabajos de personas de los diferentes sectores, ¿no? Hay, por ejemplo, yo últimamente estoy trabajando con un sector del sector de Carapungo, de compañeros, compañeras que vienen de afrodescendientes, ¿no es cierto? Y se está trabajando en un tema importante de la recuperación de la bomba en la música y en la danza, pero también estamos haciendo una reflexión de qué significa los afrodescendientes o los compañeros negros en el Ecuador, que no tienen una posibilidad de inclusión hacia el trabajo, hacia la educación, hacia una vivienda más justa, hacia una condición de vida más llevadera. Como alguien también decía, esta vida que parece invivible para ciertos sectores tiene que ser más vivible. No tiene que ser invivible, no es una lucha por sobrevivencia, es una lucha por vivir bien, no por sobrevivir. Y dentro de eso, la inclusión tiene que seguirse trabajando, porque no está todavía a nivel social grande, ¿no? Y de humanidad, porque si nosotros vemos lo que pasa aquí en el Ecuador, a lo mejor, incluso en el Ecuador, puede hasta ser menos complejo como es en otras partes, ¿no? Pero, como digo, es un tema que hay que seguirlo trabajando. Y la misma pregunta para Leonardo. En el arte, y específicamente en la obra La mirada del ángel, ¿podríamos aplicar esta categoría llamada inclusión? Sí, yo la veo desde el hecho individual, ¿no? Desde el hecho personal. O sea, desde cómo yo me asumo en la inclusión en el contexto en el que yo vivo, el día a día, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, una cosa es que haya leyes, haya reglamentos, haya discursos sobre la inclusión de tal o cual sector, de tal o cual segmento de la población. Pero ¿de qué sirve eso si yo, como ser humano, no vivo esa inclusión en mi día a día, ¿no? No vivo esa inclusión como artista. Con mis compañeros del medio, ¿cómo vivo esa inclusión con el público? O sea, para mí me interesa que el público que vea el trabajo o mis propuestas creativas sea solo un público muy determinado, un público muy selecto, un público que va a un número reducido de salas, o me interesa que sea un público masivo, ¿no? El público del barrio, el público del colegio, el público del pueblo, el público de las comunidades. Entonces, desde la manera como yo asumo esa inclusión, la aplico en mi trabajo diario y la aplico en mi transitar diario en todos los espacios en los que yo estoy, ¿no? Entonces, para mí, La mirada del ángel engloba esa inclusión, pero desde cada uno de nosotros, ¿sí? Cómo yo actúo en la calle, cómo yo actúo en el espacio donde estoy trabajando, cómo yo actúo en la ecovía que cojo todos los días, cómo yo actúo en la calle como peatón, cómo yo asumo al otro que está en la bicicleta o incluso al conductor del carro que infringe y se para en plena zona peatonal. O sea, desde cómo yo asumo todo eso, ahí está la inclusión, ¿no? Esa cotidianidad, la, ¿no? Cotidianidad. Es decir, sí, y me parece lindo lo que dice Leonardo. Es decir, si nosotros también no hacemos una vida desde estos elementos cotidianos en donde tenemos una posición de respeto y de mirar hacia el otro y respetarnos, digo, tampoco aterrizamos a tener una práctica real frente a lo que estamos luchando, a lo que son nuestras convicciones, a lo que toda la vida hemos luchado y seguimos tratando de construir. Esta cotidianidad es la que tiene que hacernos también parte de esta inclusión y parte de esta construcción de una sociedad mejor, ¿no? Así es, desde la cotidianidad se debe, pues, despertar la conciencia, ¿no? Así es. Ahí están los problemas, ahí está la realidad en la que vivimos desde lo cotidiano, así es. Estamos junto a la bailarina María Luisa González y el actor Leonardo Ramos, que estrenará en la obra La Mirada del Ángel en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 15, 16 y 17 de marzo a las 19:30. Las entradas tienen un aporte sugerido de $7 para público en general y 4 para estudiantes y tercera edad. La Mirada del Ángel es una obra inspirada en los escritos de Walter Benjamin, filósofo y crítico alemán, que cuenta pues con la dirección y puesta en escena de Gerson Guerra, quien integra pequeñas historias cotidianas que ayudan a repasar en la vida desde los vencidos y desde los vencedores. Así es, así que todos invitados a esta gran estreno de La Mirada del Ángel, esta obra que fusiona elementos de la danza y teatro y algunos otros recursos. Estamos justamente con María Luisa González y Leonardo Ramos. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por el tiempo. Y como decimos aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta es su casa, vengan cuando ustedes necesiten. Y todos los éxitos en esta obra. Muchas gracias a ustedes, gracias por esos deseos. Y siempre que sea posible estaremos aquí en el programa, en la radio, en la Casa de la Cultura. Yo en lo posible siempre trato de estar, de ver todas las propuestas que tiene la Casa de la Cultura, sea en sus salas, en la exposición o en el cine, ¿no? Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 58 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El embajador de Ecuador en Colombia, Rafael Paredes Proaño, ha donado 2.000 títulos de la literatura ecuatoriana de diversos géneros y casas editoriales a la Secretaría de Cultura de Cali, esto con el objetivo de difundir la literatura ecuatoriana en el país cafetero. La donación de 2.000 libros se realizó el pasado viernes en la Biblioteca Centenario, donde el embajador de Ecuador hizo entrega de los ejemplares a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali, Luz Adriana Betancur, y al presidente de la Fundación Spiguac, Ángel Spiguac Cornwell. Para el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, con esta donación se contribuye al progreso de los ciudadanos. Tenemos una gratitud inmensa de parte de la ciudad, sobre todo porque admiro que en Ecuador hay mucha cultura. El solo hecho de que nos estén ayudando con una donación de libros hace que esa cultura se extienda hasta Cali. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Primer concurso de guitarra clásica Ciudad de Quito. Bajo la dirección de César del Carmen y la colaboración de la Asociación Humboldt. Y el crecimiento viene a raíz del conocimiento también, ¿no? De la experiencia que tú tengas. Porque tú estás estudiando, si no tienes dónde exponer, de nada sirve. Los interesados podrán participar con interpretaciones de obras de compositores y arreglistas ecuatorianos. En las siguientes categorías. De 10 a 14 y de 15 a 30 años. Las audiciones serán el 15, 16 y 17 de marzo y la final el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación Humboldt. Las inscripciones las puede realizar en el correo concursodeguitarraq@hotmail.com o al número

11 de la mañana con 9 minutos y estamos aquí de vuelta en La Rayuela. Decíamos en la mañana, en la introducción de este programa, que hoy tendremos pues justamente a una de las personas y voceras de esta gran feria, esta gran vitrina comercial que se llamaría Expotex. Y justamente vamos a hablar de la quinta competencia de diseño de modas a nivel académico y primer concurso de diseño gráfico y moda que se presentarán en la Expotex 2017. La Expotex se ha constituido por 7 años consecutivos en la vitrina comercial con mayor trascendencia del sector de la moda y el vestir ecuatoriano, brindando espacios a la academia, futuros profesionales y profesionales de la industria de la moda y diseño para que a través de sus conocimientos reflejen sus habilidades y destrezas, vinculándose con todos los actores de esta industria textil y de confección nacional e internacional. Y justamente para hablar del tema tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella se llama Ana Luna y es diseñadora de moda, directora ejecutiva de City Context, es el centro de capacitación de la Cámara de la Pequeña Industria, justamente en el área textil y de confección, y también organizadora de la competencia, o de la quinta competencia de diseño de modas a nivel académico en esta Expotex 2017. Ana, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Gabriel. Buenos días, Fernanda, por invitarme a tu programa. Coméntanos un poco acerca de la generalidad que implicaría pues Expotex. Quizás muchas personas es la primera vez que escuchan esta gran vitrina comercial. Coméntanos un poco más de qué se trata. Ya son 7 años en escena y pues nos interesa saber de qué se trata. Mira, Expotex es una plataforma muy interesante, es la única plataforma a nivel nacional donde se exponen del sector del textil y de la confección, se exponen proveedores de textil, proveedores de insumos de la confección, proveedores de maquinaria. Es una plataforma donde las personas pueden buscar oportunidades de negocios. Es muy importante porque también nos visitan expositores internacionales y eso nos ayuda a estar a niveles internacionales, ya que en todos los países tienen su propia feria donde exponen este tipo de negocios con respecto a la industria de la moda, ¿no? ¿Podría decirse que es una de las más importantes? ¿Quizás hay otras en el país? Es la única. Es la Por única. Eso es importante, se la da una vez al año y es importante que nadie se pierda de asistir porque es la única en el año. Aquí pueden encontrar, aparte de estos stands de exhibición de proveedores de insumos y de todo el sector, van a encontrar foros, charlas, desfiles de moda todos los días y es gratuita la entrada. Solo tienes que registrarte a la entrada y vas a tener tu carnet que te permite entrar los 3 días a la feria. Sí, justamente por ser la única, nadie creo que debería perderse. Aquellas personas interesadas o que participan del sector textil y de confección nacional e internacional, pues no se perderían esta gran vitrina comercial. Son 7 años pues consecutivos brindando este espacio y en esta edición de Expotex pues se presenta también por quinta ocasión la competencia de diseño de modas a nivel académico. Justamente Ana es una de las organizadoras de esta quinta competencia de diseño de modas a nivel académico. Coméntanos de qué se trata esta competencia y por qué se encuentra aquí en el marco de la Expotex 2017. Mira, Gabriel, como tú bien mencionaste, llevamos 7 años de feria. El año pasado tuvimos alrededor de 20.000 visitantes, así que es muy interesante, vienen de muchas provincias. Al ser esto muy nacional, Expotex buscó vincular un poco a la industria, a la academia. ¿Por qué? Porque la academia son los futuros protagonistas de la industria y tenemos 8 instituciones a nivel nacional dedicadas a la enseñanza del diseño de modas participando en esta competencia. Esta competencia busca tener una plataforma y una vitrina visible a los empresarios y visible para los nuevos y futuros diseñadores de modas de nuestro país. Y en ese sentido, pues participarán estudiantes de institutos y escuelas de educación superior de las carreras precisamente de diseño de modas de todo el país. Tendremos a justamente participantes de la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad de la SUAY, del DISMOD de Santo Domingo, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, del Instituto Tecnológico Gran Colombia, del Instituto Metropolitano de Diseño y también, por supuesto, de participantes de City Context. ¿Cómo ha sido la acogida a nivel universitario y de instituciones de institutos, valga la redundancia, superiores? Mira, esta es una competencia que año a año las instituciones están muy pendientes de que ocurra. Ya se van preparando cada año a sus alumnos, participan los alumnos de las últimas, del último año de la carrera, porque es necesario que el alumno tenga mucha experiencia. La competencia arranca desde esta convocatoria, todas las universidades mandan algunos equipos y nosotros tenemos un jurado que está trabajando antes del Expotex, que selecciona los mejores proyectos. Este año tenemos 19 proyectos, fueron los mejores, y 38 participantes. Así es, esta competencia se encuentra conformada por 19 equipos, como lo aclara Ana, que deberán desarrollar prendas de vestir con el concepto de la naturaleza te reconecta. ¿Por qué este concepto? Este año Expotex buscó vincular la feria a la tendencia de sostenibilidad y protección del medio ambiente. También en tendencias actuales del mundo se está reconectando mucho a la sociedad con la naturaleza, la cultura, a sus etnias de todo el mundo. Entonces, es un tema bastante importante del Expotex. Y como competencia hemos buscado que todo el desfile final también esté vinculado y el desarrollo de las prendas esté vinculado a la sostenibilidad. Los proyectos, tendremos tres categorías de moda, que es alta costura vanguardista, jeanswear y deportivo. Las tres categorías tienen que tener en su conceptualización sostenibilidad, en sus materiales sobre todo. Y también pues despierta la curiosidad, y hace rato fuera de los micrófonos antes de la entrevista, Ana me aclaraba lo siguiente, no se trata de un concurso, se trata de una competencia. Eso da mucho que pensar, ¿no? Es decir, en los días que dure la feria, los estudiantes estarán continuamente compitiendo por obtener el premio, ¿no? El premio. Son tres equipos ganadores y son calificados en todas las instancias de la competencia. La competencia trata de que desde el primer día de la competencia están ellos desarrollando sus prendas. Las patronan, las confeccionan, crean los estilismos de moda, todo durante los tres días de la feria. Sedicontex, que es la escuela de capacitación del sector de la Cámara de la Pequeña Industria, brinda sus instalaciones para realizar esta competencia. En Sedicontex tenemos talleres, maquinaria, y los alumnos desarrollan los trajes, y no pueden ser los trajes sacados de la feria. Siempre es todo dentro, ellos tenemos tutores que califican cada proceso de los alumnos. Y pues también en el marco del Expotex 2017 también tendremos el primer concurso de creatividad sobre impresión textil. De eso coméntanos un poco más. Mira, este año Expotex buscó vincular no solo a los diseñadores de moda, a la industria, sino también dar una participación bastante interesante a los diseñadores gráficos, que actualmente y hace muchos años y desde siempre los diseñadores gráficos son actores también de la industria de la moda. Sabes tú que por el tema deportivo ahora se han creado muchas impresiones digitales y todos los diseños textiles son creados por diseñadores gráficos. Este año Expotex buscó lanzar un concurso, una convocatoria internacional, no solo nacional. Tuvimos proyectos de Colombia, Chile y Ecuador. Y fueron 60 proyectos, de los cuales 12 pasaron a la final. Dentro de los 12 tenemos un equipo chileno que justamente nos va a visitar en los días de la feria para ser parte de la exposición. Y el último día de la feria sabremos quiénes son los ganadores de este concurso. Pues te comento que el día de hoy nuestro hilo conductor ha sido la inclusión. Entonces nosotros nos preguntábamos, a partir de que tú estás hablando de las oportunidades que genera el negocio de la moda y Expotex en general, ¿ha habido inclusión en este proyecto? Es decir, hoy se está poniendo de moda, creo, bueno, no de moda, sino más bien hay criterios ya más lógicos que están rompiendo ciertos paradigmas en torno a la belleza, por ejemplo, en torno a la moda en sí misma, ¿no? Uh-huh. Se ve que hay pasarelas con, por ejemplo, con modelos ya no tan delgadas, modelos con alguna capacidad especial en su cuerpo. Quizás Expotex ha pensado en este tema, esta temática. O alguien que trabaje, o sea, que haga moda y que tenga alguna capacidad especial. Bueno, en las industrias, claro, es un requisito que alguien con capacidades especiales ya estén trabajando en las industrias de la confección. No ha sido un tema puntual para nosotros trabajar, pero dentro de la tendencia en general, inclusive en la moda, se está viviendo mucho el tema de la inclusión y de la diversidad. Justamente el stand, les invito a asistir a la feria el 15, 16 y 17 de marzo. Nuestro stand tiene una temática en este año, nuestro stand de Sedicontext, como una tendencia mundial de la diversidad de varios tipos de belleza. Ya no somos un mundo demasiado, yo diría que el mundo es pequeño, entonces esa diversidad nos hace perder muchas barreras y límites en nuestro pensamiento. Y es una de las temáticas que como stand de Sedicontext presentamos de este año, la hiperdiversidad. Tienen carácter internacional como Expotec. ¿De dónde van a venir todas las personas que van a participar, pues, en este evento? A ver, como expositores tenemos gente de Perú, Colombia y Taiwán, y ecuatorianos. Y como visitantes tenemos gente, como les dije, alrededor de 20.000 personas nos visitaron el año pasado, y viene gente, vienen nacionales y internacionales. Aquí es, tenemos mucha gente de fuera del país también que vive aquí en Ecuador y que tiene negocios de la moda. Gente china, gente colombiana, gente peruana, gente argentina. Entonces, vamos, ese es un lugar de diversidad. Porque la moda el día de hoy también es muy diversa, es muy universal. Ya no está sujeta a ciertos cánones como era hace años. Creo que es muy accesible para todos el día de hoy. Sería chévere en este caso que nos hagas la invitación, ¿no? O sea, ¿dónde es? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Cómo se inscriben las personas? Toda la información que una persona que nos estaría escuchando en este instante pues necesita para llegar a este evento. Miren, yo les quiero invitar, es de esta semana, el 15, 16 y 17 de marzo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, Expotex. Pueden entrar a www.expotex.com, ahí tienen un link de registro. Pero de igual manera, cuando llegan el primer día de la feria, ustedes tienen que solicitar su carnet al inicio de entrada. Este carnet es con un nombre impreso de ustedes y les sirve para el ingreso gratuito todos los días. No tiene ningún costo. Los ingresos a las charlas y foros y a los desfiles de moda son gratuitos. Lo importante es estar puntual para que ustedes no pierdan un buen sitio para estar presentes. ¿Y dónde se va a desarrollar? Es en el Centro de Exposiciones Quito. Listo, agradecemos la entrevista a Ana Luna, quien sería pues diseñadora de moda, organizadora de la competencia, de la quinta competencia de diseño gráfico, perdón, quinta competencia de diseño de modas a nivel académico y primer concurso de diseño gráfico y moda que se presentará en la Expotex, y además pues ella es directora ejecutiva de Sedicontext. Creemos que desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estas propuestas a nivel nacional pues en efecto van a promover la industria en este ámbito, ¿no? Les deseamos todos los éxitos. Muchas gracias por venir, Gabriel. Muchas gracias, Fernanda. Son las 11 de la mañana con 22 minutos. Vamos a escuchar otro audio. Vamos a escuchar a Jorge Luis del Hierro con la canción Voy Dibujando. Sobra mucho y muchos tienen poco. Muchos tienen poco. Son las almas grandes las que guardan todo. Son los más pequeños los que sufren todo. Los que sufren todo. Ay, que nadie se duerma tranquilo. Si sabe que hay un niño sin rumbo ahí en la calle. Un niño sin escuela, un niño sin su madre. Que nadie se duerma tranquilo. Hoy voy a hacer algo por las manos que piden. Por las caritas sucias, por esos pies descalzos. Para ellos yo niño dibujando, ¡Compañeros! ¡Compañeras! ¡Pitishka urkuxa china! ¡Kutin huiñak mikanchi! ¡Chinami! ¡Urkuxa china huampacha mamata katichishun! ¡Los indios! ¡Somos como la paja del cerro! ¡Más que el viento nos mueva de un lado para otro! ¡No podrá arrancarnos! ¡Somos como la paja del cerro! ¡Que se arranca y vuelve a crecer! ¡Y de paja de cerro cubriremos el mundo! Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huya, ya. Capítulo 4. Nadie trabaja en la hacienda. Mi mamá iba de San Pablo Urco a Muyurco, de Muyurco a Pisillo, de aquí a la Chimba, organizando, reuniendo. No le importaba si era de día o de noche. Caminaba deprisa, como llevada por el viento por los chaquiñanes. Mi taita le inspiraba cuando ya estábamos dormidos. ¿Has comido algo, Dolores? No. No hay mucho, pero tengo habitas, machica. Rafael, vos sí estás apoyando este levantamiento. Dolorita, mi Dulo, ya sabes que cuentas conmigo. Tú tienes buena lengua para calentar corazones. Yo no. Ándate tú, agita tú. Yo me ocupo de la casa y de los guaguas. Pague, Rafaelito, gracias. Mi taita la apoyaba en todo. A veces, aunque guambra, yo iba con mi mamá para escucharle. Su palabra quemaba. Y sus manos también. ¡Te trinqué, bandido! ¡Ay! ¿Qué le estás haciendo a mi hija, carajo? ¡Mamita! ¡Ya el mayordomo está molestando a mí! ¿Qué haces vos aquí? ¡Ah, india bandida! ¡Lárgate, lárgate! ¡Que estoy ocupado! ¡Ocupando a mi hija, ¿no es cierto? ¡Carajo! ¡El que se va a largar eres vos! ¡Indio apachonado! ¡Ahora vas a ver! ¡Con este palo vas a aprender a respetar! ¡Casi, casi, casi, carajo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! A palazo sacó al mayordomo de la hacienda que quería abusar a mi hermanita Asunción. Por eso, Yuka, seguía diciendo que hay que pelear contra tanto abuso que pasamos las mujeres, las guarmis. Queremos que sepan de quién paren, que nunca más sean violadas por tanto diablo patrón, que nunca más nazcan guaguas sin padre y sean hijos despreciados. ¡Chancito! ¡Mani, mamá Dolo! ¡Vos, Chancito, no te animás! Tránsito Amaguaña, india de la hacienda vecina, era mucho más joven que ella. ¡Animarme aquí, mamita Dolores! ¡A pelear! ¡Por nosotras las mujeres! A ver, contame bien. A vos, ¿cómo te tratan? Todo el día trabajando. A las 9 de la noche viene la patrona a dar harina para cernir o quinoa para lavar. Vilunga fiera, no has limpiado bien. India bruta, vuelta a comenzar. Ven conmigo, Chancito. ¿Sabes qué es esto? Mana ya chanichu mamaduno y matacan, ¿qué es? Pliego de peticiones es. Yo tampoco sabía de esto. El doctor Cito Ricardo Paredes, que tengo mucho agradecimiento, me enseñó a hacer estas cosas. Y acordamos con la gente. ¿Y qué piden, pues, en ese papel, mamadulo? ¿Qué piden? ¡Que se acaben los maltratos! ¡Que se acabe el trabajo obligado de las mujeres! ¡Acabar guasicamías! ¡Mujeres servicias! ¡Ay, todo bueno, mamadulo, eso sí! ¡Acabar diezmos y primicias para los sotanudos de estos curas millanayas! ¡Millanay cuna, Mari! ¡Más salario para los guasimpungueros! ¡Menos dura de trabajos para nosotros, los han tenido como esclavos toda la vida! ¡Sí, mamadulo, ahí está bueno! ¡Pues pero qué van a decir los patrones y los curas! ¡Y matan ingaya! ¡Nada han de decir! ¡Agarrando juez te van a responder estos! ¡Toditos, toditicos van a rechazar! ¿Y entonces, mamadulo? ¡Entonces, huelgas! ¡Huelga! ¡Huelga! Nadie trabaja en Hacienda. ¡Nadie trabaja! A ver, ¿qué hacen estos blancos patrones, misos? Ellos dicen, si no les damos trabajo, los peones mueren. ¡Mentira, es mentira! ¡Claro, tránsito! ¿Estos son los mentirosos? ¡Si me da risa! ¡Yuyacunas! ¡Ay, chinómica! ¡Todito lo contrario es! Nosotros no trabajando, ellos muriendo de hambre. Y nosotros, esos pobres no son nada. ¡Claramente el cura! ¡Shinomikan, shinomikan, mamadulu! Terminaba 1930 y se dio el gran levantamiento de Pesillo. Nuevamente, el patrón de la hacienda pidió auxilio al presidente Ayora para acabar con los huelguistas. Decía que actuaban así porque estaban picados por comunistas, que todo era mentira de los indios, que en la hacienda se les trataba muy bien. Y nuevamente vinieron los soldados. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan al trabajo, indios de mierda! Pero esta vez, todo el mundo estaba en sus chozas. Silencio. Hasta las vacas y los chanchos parecían en huelga, porque ni bulla hacían. ¡He dicho que a trabajar, carajo! Pero nadie salía de las chozas. Nadie se movía. ¡Disparamos, mi comandante! No. Será peor que en Guayaquil. Regresamos a Quito. ¡Vamos! Mi mamá estaba embarazada. De eso me acuerdo. Y en medio de esa huelga, le llegaron los dolores. Se perdió el guagua. Mis taitas lloraron y otros vecinos decían: ¡Ve, Dolores! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡A vos te van a pelar viva! ¡Van a degollar viva! ¡No te metas en esa cosa! ¡Yuka! ¡No he de dejar! ¡Tenemos que ir a Quito a saber qué pasa! ¡Porque en Quito hay sindicato grande de trabajadores! ¡Me dicen que podemos hablar con presidente Ayora! ¡Eso me dijo el jefe político de Cayambe! 3 meses de huelga y nada. Resistieron sin moverse. Y luego organizaron para viajar a Quito a protestar. Hicieron colecta y fueron. ¿Vienes, Transito? ¡Ari, ari, mamita! ¿Nos acompañas? ¡Claro que voy! ¡Vení, vení, vamos! ¡Réchame, réchame, mamita! Taita Rafael se quedó al frente de la casa y de nosotros. Él nos cocinaba, él lavaba, él nos atendía en todo mismo. ¡Mandado! ¡Eso es lo que eres! ¡Un mandado! Mi taita no les hacía caso. Se reía. Y los enemigos diciendo: ¡No sigas, no sigas a tu mujer! A ella, a la cárcel de Galápagos le vamos a mandar. Esa india alzada va a acabar quemada como Alfaro. Engañados por el jefe político de Cayambe, que les prometió entrevista con el presidente Ayora, 1000 indios llegaron a Quito. La ciudad se sobresaltó, porque no eran indios castigados, encadenados. Venían con paso firme y puño alzado. Hacían temblar las calles de la aristocrática capital. ¡Andarichi! ¡Andarichi! ¡Yucanchi Alfa! ¡Yucanchi Alfa! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Al frente de la marcha iba mi mamá, Dolores Cacuango. A ella le andaban buscando, Pero no sabían quién era. En Cayambe, en Calderón, en El Ejido. Queriendo cogerme estábamos. Pero yo me tiné la cara. Negra, mister. Chapuda. Me eché un ester encima. Por debajo de las patas de los caballos y pasándolos. ¿Qué alboroto es este? ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿Quién los mandó a llamar? Necesitamos hablar con presidente. ¿Dónde le encontramos? ¡Con el presidente! ¡Venga, venga! ¡Sígame! Los llevaron al cuartel de policía. ¡Todos están presos! ¡Levanten las manos! ¡Péguense en la pared! ¡Cállese, carajo! ¡Queremos hablar con el presidente! ¡Con el presidente, ¿verdad? Con los presidiarios es que van a conversar. ¡Tome para que no sean igualados, indios insolentes! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Toma! A pesar de los golpes y los insultos de la policía, insistieron en hablar con el presidente Ayora. ¡Queremos hablar con el presidente! Insistieron tanto que... Una comisión venga a la casa de gobierno. ¡Hombres! ¡Solo hombres! No quiero carichinas aquí. Un secretario los recibió. A ver. ¿Qué quieren, ah? Aquí está nuestro pliego de peticiones. Lea, pues. Es justo. Pero patrón es sordo. Ajá, con que indios revoltosos. Escúchenme bien, roscas. Escuchen bien. El único pliego de ustedes es... Primero, vuelvan a la hacienda. Segundo, pidan perdón al patrón. Y tercero, pónganse a trabajar, carajo. Con respeto, señor, que nosotros también sabemos carajear. ¿Qué pasa con nuestras peticiones? No me acaben la paciencia. Está bien. Voy a mandar una comisión a Pesillo para juzgar de cerca los hechos. Pero ahora me regresan todos inmediatamente y sin gritos, ¿entienden? ¡Calladitos! Regresaron a Pesillo escoltados por el ejército. No había más. A mi mamá la insultaban. ¡India puñetera! ¡India comunista! Y mi mamá respondía... ¡Aunque pongan bala aquí! ¡Aunque pongan fusil aquí en mi pecho! ¡Tengo que seguir reclamando! ¡Tengo que seguir luchando para vivir siquiera un poco de libertad en esta vida! Dolores de tu pueblo y de tu raza, dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. De la mañana con 39 minutos y ahí fue lo que esta cuarta entrega de esta radionovela que hemos presentado desde la anterior semana de Dolores Cacuango, la vida y obra de esta gran mujer que pues luchó por los derechos principalmente del sector indígena, de las mujeres, y pues de cierta forma que conmocionó pues a las sociedades de aquellas épocas. Y justamente hablando de inclusiones, eso es algo, o eso es un mérito, o eso es un ejemplo, ¿no? La vida de Dolores. Hablando de inclusiones, pues ella luchó, o trató de luchar para que las inclusiones, especialmente en el sector indígena, o que el sector indígena tenga los derechos que, pues, los mestizos también tenían en aquellas épocas. Así es, ¿no, Fernando? Pues sí, en este día hemos decidido hablar de la inclusión, pero no solo de la inclusión educativa, sino también de la inclusión laboral, económica y pues de todo tipo de personas, ¿no? Afortunadamente, pues hemos entrevistado a personas de distintos sectores, ¿no? En la mañana, precisamente, a la rectora de un colegio, Belén Domínguez, que nos habló desde el punto de vista de la inclusión pedagógica, educativa y también social, puede decirse. Más tarde, pues, nos visitaron Leonardo Ramos y María Luisa González, los autores de la obra La mirada del ángel, que dará el estreno, esta obra, el 15, 16 y 17 de marzo en el Teatro Prometeo a las 19:30. Y pues desde la mirada de ellos como artistas también hablamos de la inclusión y también como una lectura desde su propia obra, ¿no? Y por supuesto a nuestra última invitada del día de hoy, Ana Luna, quien sería pues la vocera de este evento que se va a realizar en la Expotex 2017. Estoy hablando de la quinta competencia de diseño gráfico de modas y también el primer concurso de diseño gráfico y moda en la Expotex. Desde estos tres puntos de vista, es decir, desde la moda, del diseño textil, la confección, la industria de la moda en general, desde el arte y por supuesto desde la educación, hemos recibido pues estos criterios, ¿no?, acerca de inclusión. En lo personal, pues muy de acuerdo con lo que nos había señalado María Luisa González, ¿no? Una cosa es que esté escrito el discurso y otra cosa muy distinta son las prácticas, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque ella nos hablaba un poco de lo que es la cotidianidad, de que debe haber inclusión en la cotidianidad, y a esto se refiere precisamente a la inclusión social, que significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda acceder a todos los servicios para su desarrollo personal, familiar y sostenible, adecuado, ¿no? Porque pues, creo que a todos nos ha pasado desde nuestras diversidades, que a veces, por ejemplo, estamos en la ecovía y se nos colan las personas. Entonces, solo este pequeño tipo de acciones que tenemos en la cotidianidad, pues es algo que nos evita respetar a los demás. O sea, no nos permite que exista respeto. Y pues es importante que comprendamos que este tipo de acciones, por más pequeñas que parezcan y que uno diga, ay, pero solo porque yo me colé ya hay una personita. O sea, parece pequeño, pero es algo que importa mucho. Claro, en las pequeñas prácticas, en los micro discursos, en las micro prácticas también, se ve pues la evidencia de estos discursos que estamos pues hoy analizando. Y nos volvemos a hacer las preguntas, ¿no? Y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan también hacerles la misma pregunta. ¿En realidad somos incluyentes? ¿Somos una sociedad que está pensando en inclusión social, económica, política y etcétera en las otras esferas? Si creemos que no, pues yo diría, esta es la invitación para empezar el día de hoy, ¿no? Empezar a pensar desde la otra edad, empezar a pensar desde la otra persona que no maneja los mismos criterios que yo manejo, puede ser, y pues nos daremos cuenta que el mundo es mucho más amplio, mucho más diverso. Así es, hay tantos temas, ¿no? En cuanto a inclusión, en cuanto a diversidad también sexogenérica, en cuanto a tema laboral, en cuanto a cuestiones laborales, Fernanda, ¿crees que podríamos hablar ya de una inclusión laboral en los sectores, o mejor dicho, por categoría social, categoría socioeconómica, por categoría incluso, no sé, pues, ya como personas en sí mismas? A ver, yo considero que si bien al menos en este país ha mejorado un poco lo que es la inclusión laboral, falta todavía bastante, y no solo en este país sino en general en el mundo, porque tú ves, en este momento está la ley de tener a personas con discapacidad, a cierto porcentaje de personas con discapacidad trabajando en cada empresa, pero por ejemplo, si te pones a pensar primero en qué están trabajando estas personas. O sea, les ponen a veces en puestos pequeños, muy bajos, solamente para cubrir lo que la ley les pide. De la ley, así es. Y se les paga pues el mínimo y listo, y ya con eso, como ya cubrimos, pues ya están tranquilos. Ajá, pero no es así, sino que una persona con discapacidad, sea física, mental, pues tiene capacidad para hacer diversas cosas, ¿no? No es que solamente va a poder estar, yo que sé, barriendo, sin decir que esto no sea un trabajo digno, pero no es lo único que puede hacer otras cosas, puede crear, puede luchar, puede hacer un montón de cosas que le permitan, pues, mejorar. Y en esto de la inclusión laboral, pues realmente no tenemos, porque necesitamos medios económicos para la subsistencia, para generar esto, y pues realmente no los tenemos, y no se permite tampoco que se creen, ¿no? Así es. Creo que lo importante aquí está en lo que Fernanda destaca, ¿no? El hecho de que, okay, vamos a incluir a personas con cierta, entre comillas, anormalidad, respecto a lo normal, entre comillas, pero veamos y analicemos en qué condiciones se encuentra incluido, ¿no? Incluido quizás para ocupar el cargo más bajo de la empresa, ¿sí? O incluido para tomar decisiones serias, ¿sí? Pero no es solamente personas con discapacidad, sino también personas con diversidades sexogenéricas, igualmente, o sea, discriminación. Igualmente, por ejemplo, una persona que ha sido privada de su libertad y que sale a buscar trabajo, o sea, no se le permite fácilmente encontrar un trabajo. Incorporarse al mundo laboral nuevamente, así es. Claro, no solamente estamos hablando del tema de discapacidad, estamos hablando de un tema mucho más amplio, que incluso queremos pues presentar una canción que habla acerca de eso. Justamente tenemos que presentar esta canción de esta agrupación española llamada Mago de Oz, que tiene el siguiente título, ¿no? El que quiera entender, que entienda. Habla acerca de esto, ¿no? De que específicamente de las diversidades sexogenéricas. El que quiera entender, que entienda. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, es una decisión muy personal, que no debe estar cruzada por opiniones externas o por discursos sociales, sino que al fin y al cabo somos seres humanos que amamos, seres humanos que sufrimos, seres humanos que nos encanta también estar felices, ¿no? De esta canción y de este mensaje, pues, escucharemos adelante. miedo a entregar mis labios sin antes mirar. No más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar. Y a la mierda con el armario y el diván. Si hay que luchar, luchar es educar. Quemar son cosas corazón. No hay degraderos, que somos distintos, somos iguales. No más que cosas para amor. Y volveré a buscarte allá hasta donde esté. Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que te tenga el que dirán. De la mañana con 55 minutos y ahí estaba la banda Mago de Oz con este tema que titula El que quiera entender, que entienda. Así es, habla precisamente de la diversidad sexogenérica, de las decisiones individuales que uno toma, y respecto a esto pues nadie, ni la sociedad ni nadie debe discutir. Así es, son las 11 de la mañana con 55 minutos, son los minutos restantes de La Rayuela. Mi nombre es Gabriel Caicedo, su servidor. Quiero agradecer el trabajo de Vicente Moya, nuestro director técnico, y extender un saludo, congratulaciones a nuestra compañera de trabajo Beatriz Fuentes, y que se recupere pronto, que queremos que ya esté con su voz aquí, ¿no? Fernanda. Bueno, pues agradecerles una vez más por estar junto a nosotros. No se olviden de escucharnos el día de mañana. Tenemos un programa muy especial preparado Pero vamos a hablar de qué, Fernanda. Vamos a hablar del animalismo. El día de mañana vamos a tener veterinarios, vamos a tener rescatistas, incluso va a estar el CRAC, que es el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía. Así es, usted recuerda esos perros muy famosos que se hicieron, famosos, valga la redundancia, en un reality show, por televisión, sí, a ellos los vamos a tener precisamente. Así es, ese tema lo vamos a tratar mañana, no se despegue de nuestra compañía, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues ya adelante vendrá el Florilegio Musical. Damos el paso al siguiente programa, son las 11:56 y nos despedimos. Buena tarde, hasta luego. ¿Una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Cultura.